Despiertan las aves de los sueños míos, pájaros cantores que la tierra me dejó. Grillo de los patios que se habían dormido, donde enciende el hombre tucutucus del adiós. Sospechas lo que mi alma siente, niña, nunca pienses que en mis sueños no estás vos. Amor que perdura, tierra y silencio, monte y sentimiento de tus siestas guardo yo. En mi pecho, castaña de ausencia, la dulce presencia que la tierra me dejó. Hilando en la vida, madeja de sueño, de amor y salitre en mi guitarra una ilusión. Llegar un día más allá del hombre, ver tu cielo y donde necesitas que ande yo. Amor que perduras, tierra y silencio, monte y sentimiento de tus siestas guardo yo.